cierto, recuerden que tenemos entradas para regalarles en ese partido que se va a disputar en la Romareda el próximo 21 de noviembre a las 11:30 de la mañana. Bueno, pues en esa lucha contra esa enfermedad que ojalá cuente ya con los días contados, tenga los días contados, mejor dicho. Metamos un gol al cáncer, ese es el lema, y la lucha de Aspanoa, ¿no? Sobre todo por terminar con el cáncer infantil. Nosotros tenemos entradas para ir a ver este partido, el Real Zaragoza de la Asociación de Veteranos y de la Selección Española. Pueden llamar al 976-46-37-92. Bueno, dicho esto, son las 11:10 y ya saben que en los próximos minutos vamos a dedicarnos a esa entrevista de empresa que tan rigurosamente nos trae los miércoles y jueves. Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, un placer siempre verte, así que cuéntame, a ver quién está con nosotros. Pues hoy tenemos a Autoescuela Pirineos y sabemos muy poquito de este tema, somos tan mayores y hace tanto tiempo que nos sacamos ya el carnet de conducir y tanto, que estamos como fuera de juego. Yo cuando veo aquí la cantidad de cosas que se hacen y las tarifas y tal, pues no entiendo nada porque hace muchos años. Y lo bien que se hacen las cosas ya. Hace muchos años que pasamos esto. Hombre, pues si en el 99 y estamos en el 2010... 11 años. Pues ¿sí? Yo no lo digo porque hay que multiplicar por bastante eso. 11 años y la sensación tan buena de aprender a conducir. Yo soy una persona enamorada de esta sensación de conducir. A mí me gusta muchísimo. Y de hecho, cuando me saqué el carnet enseguida, ¿no? Era como, mamá, ¿dónde hay que ir a comprar para coger enseguida la el llevabas coche? Tú, ¿no? Pues claro. De todo eso vamos a hablar y de sus tarifas y de su negocio con Mari Carmen Ayué, propietaria junto con su hermano Jesús, socio de la Autoescuela Pirineos, situada enfrente a CAI, aquí en la parte, en el corazón antiguo de Cuarte, que estamos revitalizando. Claro, y que además va a hacerlo precisamente con comercios como el que ayer nos visitaba y con esta Autoescuela Pirineos que lleva bien poquito, desde marzo, ¿no? ¿Marzo o mayo? Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, desde mayo estamos abiertos. Desde mayo. Y ahora nos contaba fuera de antena que estáis contentos, ¿no? Con el desarrollo, con la vida que está cobrando la autoescuela. Sí, la verdad es que sinceramente sí. Estamos ahora en crisis, pero bueno. Y que además decías también que era concretamente ese sector uno de los que más se está viendo afectado, ¿no?, por esta crisis. Sí, realmente por lo que hablas con todos los compañeros de otras autoescuelas y demás, es un sector que le está afectando mucho. Es que esos regalos que se hacían antes y apruebas a los 18 el carnet, todo eso hay que frenarlo porque, claro, la época conlleva recorte y recorte son cosas no necesarias. Bueno, para mí ya es casi necesario. Sí, cuando eres adulto y tienes tu trabajo y tal, forma parte, ¿no? Pero esto de carnet joven, por capricho, 18 años, ya claro, no es como ahora antes. Ahora ya no es como claro. Antes, exactamente. Hace un sí, par pero de bueno, años. Pero ya en trabajos también te exigen quizá el tener cierto, carnet de conducir, ¿no? Sí, el problema es que antiguamente, pues eso, los estudiantes cumplían los 18 y directamente claro, a sacarse el regalito por aprobar la selectividad, esas cosas. Eso es. Y ahora, sin embargo, es al revés. Hasta que no trabajes, no te sacas. O cuando trabajes y lo necesitas, pues bueno, entonces, te presto para que te lo saques y luego me lo pagas y esas cosas, ¿no? Bueno, hombre, te abre más el abanico, ¿no? El sí, tener el carnet claro. De conducir, lógicamente el abanico claro, de posibilidades de muchísima trabajo. Muchísima independencia, además. Oye, ¿cómo os metéis en esta historia tu hermano y tú? ¿Cómo, no sé si viene de tradición familiar o no, consideráis tradición que, familiar, no. ¿Cómo surge entonces la idea de montar un negocio así? Sí, somos los dos profesores de autoescuela y, bueno, pues surgió la idea, la verdad. Conocíamos Cuarte porque otro hermano vive aquí también. Ajá. Entonces nos gustaba mucho el ambiente que hay, gente joven, la gente es muy agradable y demás. Y bueno, pues se nos ofreció este local y esta oportunidad y bueno, pues para adelante. Muy bien. Cuarte realmente hay gente joven y dentro de unos añitos mucho más porque todos estos niños de 14 y 15 años, claro, que es una población en Cuarte importante. El boom llegará pues dentro van a tener, de 10 años. Bueno, con moto dentro de nada, a los 16 el que quiere tener carnet de moto y hay población suficiente, de 14 a 16, muchos niños. Muy bien, sé que muy contentos en Cuarte. Sí, la verdad es que sí. Y a pesar de la época que vivimos, sobreviviendo. Sobreviviendo, ya es importante. Oye, ¿por qué tenéis tanta mala fama los profesores de autoescuela? Porque sabéis, ¿no? ¿Qué hacéis con esta mala fama? Hombre. Yo me enfadaba mucho con mi profesor. No sé si a ti te pasaba, Alberto. Es que depende. El profesor que tenía yo no tenía que ver nada con Mari Carmen. El tío con bigotes, con una pinta de militar que te llevaba, vamos. Tan antipáticos, claro. ¿No? Y ves a Mari Carmen, te va a dar las clases con esta simpatía y tal. Es otro tema. Me sentas en el coche con ella, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tienes paciencia, ¿no? Paciencia sí, sin necesidad. Eso infinita, sí, ¿no? Desde luego, paciencia claro. Muchísima. Es siempre. Que hay que tener, me imagino. Sí, aparte también tienes que tener en cuenta que una persona que se equivoca con lo que cuesta una clase práctica no es queriendo. O sea, sí, hombre, lógicamente. Eso no. Pero hay que tener paciencia porque no la tenemos cuando somos conductores con el vecino que hace tal cosa, con el otro que no sé qué, vamos siempre hablando con nosotros mismos o en voz alta de lo que ves, ¿no? Sí. Que se ven disparates realmente. Pero ¿Y quién tiene más destreza, los hombres o las mujeres? Por igual. Hoy en día, no por igual, decir, no, no. Totalmente de acuerdo. Yo despotrico siempre. La respuesta que esperaba. Pues siempre lo digo, que las mujeres conducimos muchísimo peor. De hecho, yo cuando me encuentro a alguien que hace para mí algo, es como, bueno, ¿pero qué está haciendo este? A ver, son mucho más seguro prudentes. Que es una mujer, y efectivamente es una mujer. Que pero esa prudencia... Veces eso les quita pues que tarden más, porque son mucho más prudentes. Y sin embargo un chico se lanza más y pero, al lanzarse la penalización del exceso de chulería equilibra la balanza, ¿no? Sí, no, realmente hoy en día igual, y la mujer desde luego es más prudente. También el chico es más lanzado, que tampoco viene mal, no se puede ir conduciendo con miedo. A mí me gusta tampoco más cómo conducen los hombres, es decir, muy bueno, estoy actuándome a mí, que yo conduzco estupendamente. Y las feministas algún día te van a poner a caldo, si ¿no? Me van a esperar, porque tú eres tremenda en este punto, y siempre discriminando por sexo y comparativas. Venga, yo pues creo sácame de este embolado y nada, pregúntale. Pues primero vas a preguntarle un poquito qué necesitas ahora para sacarte el carnet de conducir. ¿Cuánto dinero? ¿Cómo se puede pagar? ¿Qué ofertas hay? Esas cosas, ¿no? Muy bien, pues ahora estamos, como abrimos hace poco, desde mayo, ahora estamos con una promoción del 20% de descuento. Ajá. En matrícula y en teórica. Las clases prácticas ya aparte y luego ya los impuestos de tráfico. Entonces, aparte de esto, para gente que no haya cogido nunca el coche, hay otra promoción que por 1.000 euros lo incluye todo con 20 clases, que está muy bien. Que ese no es el mínimo, el mínimo es 10, ¿cómo es? Es que no, no hay mínimo. ¿No hay mínimo? ¿No exigen un mínimo de horas para el examen? Ah, ¿no? No, ya no hay mínimo de clases, cada uno lo que quiera, puede venir una persona que haya conducido. De hecho, tengo un par de alumnos que vienen de otro país, que allí tenían carné y aquí no se lo convalidan. Sí. Y no es necesario ningún mínimo. A lo mejor te hacen un par de días clase, pues para conocer. Pero eso es novedoso, ¿no? Eso antes efectivamente sí que se requería una... Sí, yo creo que sí, porque incluso sí. Si ibas libre, que tú has comentado que lo sacaste, sí, libre, libre, creo que te, un mínimo de número determinado. Sí. Exigían, claro, pues, por eso digo que estamos desactualizados en este tema. No, no hay número mínimo. Antes, hace un año y medio, sí que había un número mínimo una vez que suspendías dos veces. Vale, pero lo han quitado también, tráfico. Si es que tener el carnet no significa saber conducir. Lo veníamos comentando para de micros. Ni con los puntos, ni con ninguna medida, ni con las multas se consigue... Ojo, yo ahí no estoy de acuerdo, Alberto. Pues yo, yo sí, creo que yo bueno, hablo también a título personal, conduzco de una manera mucho más prudente por el tema del castigo. Yo funciono por disuasión y por castigo. Pues yo creo que cuando uno aprende a conducir es cuando practica y cuando pones en riesgo tu vida, claro, y las de los demás. Porque, claro, entonces, aprender a circular, sí, y aprender, sí, sí, a tener una soltura, vale, la autoescuela, y después el examen te da unas bases. Y yo soy partidario de que a veces las sanciones fueran de volver a pasar exámenes y demás, ¿eh? Igual que también le comentaba que creo conveniente que a veces personas que tienen el carnet en el bolsillo durante mucho tiempo y vuelven a coger el coche deberían de pasar a dar unas clases prácticas sin ningún pudor. Todo esto es cultura, ¿no? Sí, yo también opino eso, porque luego si no, pues crea mucho atasco y crea mucha polémica en la calle. Y claro, y pones en riesgo a los demás, no solo a ti, tu inseguridad o tu falta de práctica. Es que esto no es un juego. Esto no es un juego, es muy serio, ¿eh? La seguridad vial. Cuando lo estás diciendo lo estaba pensando. Y cada día es más serio, cada día es más serio, cada día hay más vehículos, tampoco mejoramos tanto las amplitudes de las carreteras ni de las calles, y esto, y luego otras sustancias y otros componentes que hacen que las noches son terribles. Yo recuerdo hace muchos años, las noches eran placenteras para conducir. Ahora, cuidado, los fines de semana son peligrosas. Bueno, a mí me contaba alguien el otro día, alguien ya de edad avanzada, que antes no solamente no penalizaba ir con alcohol en sangre, sino eximía. Que era una eximía. Sí, claro. Esto es tremendo. Como sí, los delitos penales. Esto es, sí, sí, esto es tremendo. Es algo extraordinario. Dices, es tremendo. ¿Cómo puede ser, no? Sí, es cierto, sí. O sea, tenías un accidente y tú alegabas que es que habías consumido alcohol. Ah, bueno, entonces te vamos a rebajar la pena. Increíble, pero claro, todo esto, pues lo que digo, cada vez hay más vehículos. La pregunta que a mí me surge es cómo os va a afectar el... Bueno, ahora parece que hay una como especie, o va a ser en breve la eclosión del coche electrónico, ¿no? Que no hace falta cambiar de marchas y demás. ¿Cómo os afecta a vosotros, a las autoescuelas? Hombre, en principio ya se puede obtener el carnet con coche automático, o sea, no hay problema. Simplemente el problema que impone tráfico es que luego solo puedes conducir coches automáticos, ¿vale? Sin embargo, al obtener el B normal, el ordinario, puedes conducir el normal y el automático. Claro, pero quiero decir, las clases serán muchísimo más fáciles. Más, ¿no? Fáciles, ¿no? Sí. ¿No? Será más el manejo de la circulación y pienso, no tanta preocupación, claro, con el embrague. Pero de todas formas es una limitación, porque hasta que esto no sea mayoritario, lo del coche automático, es una limitación, porque con el B o con el tradicional tú sabes que puedes conducir ambos vehículos. Cualquiera. Si tú solo te examinas para el automático y un día necesitas que tienes alguien al lado que sufre un mareo, por ejemplo, y tú lo tienes que coger bajo claro. tu responsabilidad sin tu carnet, porque solo tienes el carnet del automático, mientras que el B te da la cobertura. Y yo pienso que el juego del cambio de marcha es algo que no se tiene que acabar nunca, porque al que le gusta conducir, y en carreteras de curvas y demás, esto de que la velocidad te vaya marcando las marchas... Es que más marchas, yo creo que tiene una utilidad muy pragmática, que te pone a salvo del peligro, ¿no? Es verdad que... te exige más atención. Exactamente. Con lo cual te va a evitar esa sí, bueno, es más, dormidera, ¿no? Que te puede sí. entrar con el auto. ¿Y qué es juego? Es un juego bonito, el cambio de marchas, la reducción, esto de funcionar con el pie muerto, no sé, yo no lo entiendo, ¿no? Y realmente es lo que dice Elena, estás mucho más atento. Claro. Yo he llevado autobuses automáticos y es que claro, estás aburrido mirando, es verdad, ¿no? Claro. No tienes que reducir, no tienes que preocuparte, es verdad, estás más... más despierto, más atento. A propósito, ¿y si me quiero sacar ya el carnet de camión o de autobús, también puedo ir contigo a sí, la escuela de ingenieros? Sí, por supuesto. No tenemos ese tipo de vehículos de momento, pero bueno, sí facilitamos el que puedas hacer la teórica aquí en el mismo cuarte y luego con el mismo precio, exactamente igual, te mandamos a otro sitio que o te vienen a recoger aquí. Porque es decir, ahí yo sí que creo que el mercado está en alza. Creo que... gente joven que quiere sacarse el carnet de camión o de autobús porque ven una salida, un puesto de trabajo, ¿no? Esto cada día va a más. Y entonces ofrecéis el servicio completo, perfecto, sin recargo, sin nada. Sin nada, sin ningún tipo de acuerdos. Recargo, sin tener que desplazarse para hacer la teórica a ningún lado. E incluso para la práctica lo recogen aquí igualmente, igual que si vamos, exactamente igual. Oye, me gustaría también hablar del bien hacer, ¿no? El Autoescuela Pirineos, porque en las clases teóricas se cuentan con un profesor cualificado en horario de mañana y tarde, porque sí. aquí ya se sabe que cada uno lleva su horario como puede. ¿Qué hay material docente interactivo? ¿Esto qué significa? Tenemos unos ordenadores, bastantes, para que cada uno tenga individualmente su programa, con sus fallos, con las dudas que las puede marcar, seleccionar. Y desde un ordenador central se comprueba exactamente lo que ha hecho, en qué está dudando, y se adapta un poco la clase a lo que él necesita. Casi a medida, ¿no? Casi a medida, sí. Seguimiento individualizado del alumno, que también imagino que va por ahí. Exactamente, sí. Cursos de teórica intensivos, ordenadores a disposición del alumno en el aula para realizar test con las preguntas actualizadas de examen, que esto es importante, sí, ¿no? Muy saber... importante, sí. Yo realmente a mí no me dejan entrar en los exámenes, pero sí que todos los alumnos que examinan me dicen que son textuales. ¿Vale? Es un programa informático que viene de Valencia y es, vamos, yo auténticamente... Claro, con lo cual ya sabes que si vas haciendo test y vas teniendo poquitos fallos, te lo van a poner casi, con seguridad, ¿no? Exactamente. Porque son las mismas preguntas prácticamente. Sí. ¿Qué? Es que me pone muy nervioso, vale, que hay que aprobar, pero lo que hay que saber, a ver si me explico. También, muy importante. Es que es muy importante, vale, sí. Vamos a aprobar las es que preguntas, esto hecho, es como ya. las loterías, o sea, las quinielas que hacíamos en la facultad, son preguntas de quiniela, sí, estas largo, no. Pero también hay preguntas saber, muy peregrinas, muy extravagantes, que dices, bueno, de verdad, hay necesidad de que yo aprenda esto, y me acuerdo unas medidas, a veces están... No solo es necesario, fíjate que sí, soy yo en esto dictatorial, casi podría decir, que no solo es necesario, sino que de vez en cuando deberíamos reciclarnos todos, porque se nos olvidan hasta las señales. Y estoy seguro que nos examinan ahora y suspendemos, pero seguro. Sí, Elena. Yo también estoy de acuerdo. Y esto es muy serio, yo no lo puedo tomar así, de esta manera tan frívola, no entiendo. Pero de todo ese tocho del libro, acuérdate, del libro de teoría que era tremendo, ¿de verdad tú crees que todo es necesario? No sé si todo es necesario, pero bueno, sí que tenemos que tener en cuenta que es casi todo es necesario, no te meten cosas que no sean necesarias y que además debería ser reciclable. O sea, y es que, no, porque sí, estamos sí, jugando sí. con algo muy serio, ¿eh? No, que tienes razón. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Esto cómo se pone? No, es que esto del tráfico, es que ni con el carnet por puntos se bajan las muertes en fin de semana, es que esto es una cosa ya... Que sí que ha bajado, ha reducido los poquísimo. En otros países parecía que funcionaba, ¿no? Y se tomó el ejemplo, y aquí el resultado no ha sido tan como se esperaba. Los primeros meses sí que hubo un sistema de alarma, ¿no? Sí. Y las multas y demás, pero ahora esto es, otra vez vuelve a ser un cachondeo hablando claro. Bueno, tenéis test para llevar a casa, tutorías, también las sí. tutorías, ¿qué significa? Bueno, pues es una reunión con el profesor en el que pues se le hace hincapié en que tiene que marcar más porque está fallando ahí o en que tiene que dejar un poquito menos para continuar con otra cosa, se le aconseja sobre fechas de examen y demás. O sea, que se siente en todo momento arropado, ¿no? Sí. Y atendido, que eso sí. es importante, claro. Sí. En las clases prácticas también hay un horario de mañana y de tarde, disponibilidad también horaria, adaptada a las necesidades. Este epígrafe no es importante también. Sí, porque hay gente que a lo mejor empieza a trabajar a las 8 de la mañana y hay que darle clase a las 7. También la dais entonces. Sí. Bueno, imagino que hay una conversación, ¿no? Y ahí claro, se llega a un acuerdo. Claro, exactamente. Yo lo que no puedo pedirle a alguien es que deje de trabajar para claro. sacarse el carnet. O sea, tienes que ajustarte a su programa, ¿no? Exactamente. Es la forma de trabajar, claro. Claro. Luego las clases prácticas por los mismos recorridos de examen, que esto aunque te enfades, Alberto, también va bien para ir cogiendo seguridad. Sí. Por eso deberían examinarse todo el mundo 3 años después de haber sacado el carnet. ¿Siguen haciendo aparcar ahora en los exámenes? Sí, sí, por supuesto. Pero hay 2 minutos para realizar un aparcamiento. A mí no me hicieron aparcar, me libré. Hay veces que no, claro. También depende de la hora. Por ejemplo, yo mañana tengo examen a las 11:30 de la mañana. Es una hora que todo el mundo está trabajando o está en casa. No. Entonces es más fácil, ¿no?, el pedir que se aparque. Exactamente. Pero lo que yo digo, que a veces me dices, oye, Alberto, yo creo que es un mensaje que estamos obligados a dar. O sea, quiero decir que, y ellos como profesores lo mismo, una cosa es intentar salvar el examen y otra es saber en qué juego se mete uno, que es un juego muy serio. Y tenemos esa obligación de transmitir eso, ¿eh? Yo esto no lo veo una frivolidad, lo veo una cosa oye, muy que seria. Oye, que nos estamos frivolizando. No, no, yo no estoy acusándote de esto. Vale. Quiero decir que a veces parece que estoy en un mensaje muy serio, pero es que creo que es algo muy serio. No, no, estamos hombre, hablando estamos de algo muy serio. Que sí, realmente es algo muy serio. Hay muchos accidentes que se podrían haber evitado. Lo que pasa es que yo no creo que sea tanto por desconocimiento de las normas, sino por temeridad del propio conductor. Yo creo que ahí va, ¿no?, que es un civilizado conduciendo y fuera del coche, imagino. Bueno, luego, porque te preocupa y lo estás ahora, ¿no?, diciendo también y además con mucho sentido común, que yo te secundo, clases prácticas de reciclaje o perfeccionamiento, ¿no? Esto también me parece que es una cosa que la gente tenemos pudor a decir, ay, como tengo carnet, ¿cómo voy a ir yo? Pero quizás he estado, por lo que sea, fuera de tu país, no has conducido, una enfermedad, o por no lo has necesitado, y vuelves al ruedo a lo mejor 3-4 años después, yo creo que eso es casi, vamos, necesario. Sí, sí, además aquí en Cuarte ya he tenido varias personas que a lo mejor se sacaron el carnet a los 18. Exacto, y no han conducido unos cuantos años. Y han venido ahora y sí han hecho sus... Eso me parece muy sensato. Las clases que ya se han considerado y por lo menos les ha dado confianza. Bueno, entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde pueden pedir información la gente que tenga interés en sacarse el carnet en Autoescuela Pirineos? Pues estamos en frente de la CAI, en Cabecico Redondo, número 3. El teléfono para informaros es el 976-07-9363. Y luego sí, también hay una dirección de correo, ¿no? Sí. autoescuelapirineos@gmail.com para cualquier consulta que quieran realizar. Exactamente. Y que estamos encantados de que hayas estado aquí, que te agradecemos mucho. Muchas gracias. Es que bien, nada, no he estado ni nerviosa. Estoy muy nerviosa. Claro, normal, sí. Que también estaría, ¿no? Has explicado todo lo que queríamos, ¿no? Y te has sentido a gusto, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. 107.0